Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy conversamos con un artista que ha hecho del viaje su destino, desde Venezuela hasta México, pasando por el cine, el teatro y la televisión. Luis Vegas ha demostrado que la sensibilidad, la belleza y la rebeldía también pueden ser herramientas de transformación. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David. Pues contento de estar aquí, de poder como acercarme a tu audiencia, que pues también... Eso, como que seguramente en su gran mayoría son personas que están en otro continente, y eso me fascina también mucho, ¿no? Cómo hay estos puentes a partir de, bueno, de la virtualidad y de que nos podamos conocer y podamos, pues eso, tener un espacio íntimo como este, y que eso es gracias también a, ahorita hablamos como del internet y de la tecnología, y creo que esas son de las cosas que me parecen también... Eso, como buenas y beneficiosas para la comunicación hoy en día, pues, ¿no? Que podamos conocernos a través de esto y no... Que tengamos esa herramienta, pues, ¿no? Que la veo como una herramienta y me parece fascinante también. Han habido como muchas cosas que he hecho, sobre todo en cine, que han tenido exhibición en España. Entonces, también me parece una manera como muy linda de poderme acercar como al territorio, pues. Y ahora mismo estamos hablando conexión Bilbao-México, y con una diferencia horaria que nos hace estar claro. a ti casi recién despertado. Bueno, sé que estarás activo hace tiempo, pero bueno, aquí la diferencia es grande. Y tenemos que agradecer también, hablando de conexiones, a un amigo mío, venezolano, que me habló de esta película, Los demonios del amanecer, que es a través de la cual conocí tu trabajo. Me habló de Julián Hernández, porque conocía su trabajo, y yo fue hasta la primera película que vi. Y me gustó, me impactó mucho la película. Descubrí también la obra del director, al cual no conocía, la obra de Julián Hernández, y bueno, me lancé directamente con la jeta, el morro que me caracteriza, a mandar tu mensaje para decirte que me había gustado mucho el trabajo y bueno, y ofrecerte esta oportunidad de que conversáramos, así que gracias por eso. Y ahora hablaremos de Los demonios del amanecer, que es un poco para situar también a las personas que nos escuchan, una película pues muy importante, yo creo, también por lo que supone para el cine mexicano. Pero tú, como hemos adelantado, tú vienes de Venezuela y has encontrado en México, no sé si podemos decir, casa artística, ¿no? Has hecho un viaje literal y también simbólico, en cierta manera. ¿Qué hay detrás de esa decisión de marchar a México, Luis? ¿Es algo más personal, profesional, ambas cosas? Pues, o sea, el punto de partida sí tiene que ver mucho con la crisis política, ¿no? Que atraviesa Venezuela desde hace ya casi 3 décadas. No voy a tocar mucho el tema. Y bueno, a partir de ahí surge como un poco como literal. Yo tuve una conversación con mis padres donde me dijeron, oye, Luis, creo que tú tienes que salir de aquí, ¿no? O sea, como que esto cada vez se pone peor. Y entonces hicimos como un mapeo un poco de las posibles opciones o los posibles destinos a los que podía llegar. Y yo tenía como muy claro venir a México. Cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, hice un viaje familiar con mis papás y mi hermana acá. Y conocimos varios estados y, bueno, fue un viaje como de un mes aproximadamente. Y... creo que conecté mucho. Había algo mío aquí, ¿no? Había algo que yo encontraba que sentía que me pertenecía y que era desconocido y que en México lo encontraba, ¿no? Entonces, pues eso, como que fue un viaje muy bello y con los años siempre tuve hice como un par de enlaces de amistades en ese momento con las que seguí en comunicación con los años. Y habían muchas cosas que me interpelaban, igual como en términos artísticos, del arte que se produce en México, del arte que se concibe en México, de los personajes, pues, que han sido referentes para mí, que han nacido o han pasado por México, y creo que eso me seducía mucho también. Y creo que en el momento donde tengo esta conversación con mis padres, que fue alrededor de inicios del 2017, yo, sin pensarlo, o sea, casi que fue vomitado, fue como México. Yo quiero irme a México. Y así sucedió, parte un poco de ahí la razón de emigrar y de salir de lo que estaba ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. Pero había, o sea, yo empecé mi primera escuela de actuación alrededor de los 12, 13 años. Entonces ya a mis 19, que es cuando salgo del país, ya tenía como cierto repertorio teatral, pues, si no profesional, medianamente profesional, ¿no? Hice las últimas obras que hice en Venezuela ya eran con compañías estables y profesionales. Y si había algo en mí como no querer abandonar como la actuación, ¿no? Y particularmente el teatro. El teatro ha sido algo que ha estado como presente en mi vida y son de las cosas que más me despiertan furor e ímpetu y ¿no? Y siempre que voy encuentro cosas y me parece esta cosa mística que yo encuentro en ese espacio cuando entramos y te encuentras con actores o cuando yo estoy arriba, o sea, me prende mucho y llego a México, empiezo a estudiar, aplico para la universidad para estudiar la carrera en teatro y así inicia un poco como mi viaje formativo en este país, como eso, como mi camino formativo académico en el que desafortunadamente antes de mi último año me tocó en pandemia, entonces tuve que eso, terminar la carrera sin un montaje profesional. Hacer todas las prácticas necesarias para poderte titular de manera online, o sea, como terrible, ¿no? Pero en esa, como que en ese momento también llega como esta cosa de la oferta audiovisual, en tanto que, bueno, yo siempre me había planteado como hacer puro teatro y en una crisis mundial humanitaria que vivimos, era imposible, ¿no? De que el teatro pudiera acontecer, pues. Y es ahí cuando entonces empiezo yo como en un viaje existencial también raro, de muchas preguntas en las que yo no sabía qué hacer, estaba muy deprimido, no encontraba como luz por ningún lugar. Y empieza a ver como esta cosa de los self-tape, ¿no? Y el mundo se vuelve, el mundo de los castings se vuelve así, tú encerrado en tu habitación, grabándote con una cámara, con tu celular, y es una manera como de aplicar a eso, como a ofertas laborales. Yo empecé primero, porque estaba muy clavado con el teatro, haciendo todas estas, todo esto que salió de, a mí me gusta mucho una compañía de española de teatro no convencional que se llama La Fura dels Baus. Y ellos hicieron cosas increíbles y me prendía mucho lo que estaban haciendo. Y aquí en México también muchos creadores de eso, pues estaban dialogando con la virtualidad y programas y cosas. Todo lo que hizo La Fura, yo lo vi. Y entonces yo también empecé a hacer como de, bueno, me grabo en mi cuarto, así haciendo un monólogo y exploré mucho. Entonces siento que esa exploración que tuve partiendo del ser un actor que estaba en un periodo bastante raro y depresivo incluso, me hizo relacionarme mucho más con las cámaras, con una actuación dosificada para este cuadro, ¿no? Cuando a mí lo que me gusta es como explorar mucho y jugar con el cuerpo. Y creo que fui entendiendo un poco cómo yo podía presentar una buena audición y más adelante lo que vino fue eso, que hablara con ciertos managers y que uno se interesara en mí y es ahí cuando inicia como ahora mi carrera fílmica o audiovisual. Entonces así ha sido un poco como en resumen. Hablando específicamente de la carrera estos años en México. Has hecho un resumen maravilloso, tan estupendo que casi me has quitado las preguntas que tenía para hacerte, pero Ay, perdóname. no, no para nada, el repaso es estupendo, pero sí que me gustaría mencionar, como tú bien has dicho, que en teatro tienes una lista de montajes súper diversos, incluso ganando el premio de revelación masculina por Shopping and Fucking en el 2022, un montaje como El hijo de puta del sombrero, Calígula también, El mar de papel, y luego también has mencionado las plataformas de streaming, que también Claro. Efectivamente, los tiempos que corren a muchos actores, actrices, les suponen una nueva oportunidad, o sea, una nueva oportunidad, no, perdón, una forma diferente también, más posibilidades de trabajo y acceder también a mercados internacionales, porque lo bueno del Claro. streaming es que te pueden ver en cualquier parte del mundo. Y Claro. tú tienes experiencia con. Bueno, yo tengo apuntado aquí dos series, porque estás en la segunda temporada de Bandidos, donde coincides además con Esther Expósito, que es una actriz española, y luego el Juego de las Llaves. El Juego de las Llaves aquí también tuvo, llegó a Netflix y tuvo como cierto también éxito aquí en España, pero creo que fue la primera temporada la que la publicitaron un poquito más. Pero estuviste en estas dos series y luego más series todavía en el tema audiovisual, ¿verdad? Claro. Sí, pues ha sido eso, ha sido una sorpresa muy grata, ¿no? Como ir accediendo también. Hoy en día lo que pienso ya es que estoy como muy agradecido con la oportunidad constante del desafío, ¿no? De yo encontrarme con una nueva modalidad en la que yo puedo incidir, insertarme, y que eso me represente un reto a mí. Creo que de las cosas que más me, eso, como que me alebrestan, me despiertan, es estar en caos. Eso no, son algo como muy loco, pero creo que del caos como que ocurren y aparecen y se construyen cosas muy, muy... Vaya, como que me gusta, no sé, como encontrar hallazgos, pues, como encontrarme en conflicto. Encontrarme en una posición en la que no sé a dónde voy, en la que no tengo certezas. Esto hablando creativamente, ¿no? Porque si dijera esto en términos personales, yo sería un completo irresponsable, ¿no? Pero el caos es un buen germen para la creación. Me gustaría preguntarte cómo llevas la nostalgia por tu país, estando en México, y si hay algo de tu rutina venezolana. Esta pregunta va dedicada también a mis amigos venezolanos aquí claro. en España, ¿qué rutina mantienes aquí o cómo mantienes el vínculo? Sí, bueno, tengo la fortuna, y eso creo que es un privilegio, de que mis papás viven en México, pero en otra ciudad, en una ciudad que está bastante cerca de... Yo vivo en la Ciudad de México. Ellos viven en Cuernavaca, que es una ciudad que está como a 2 horas, entonces no los tengo lejanos, y creo que eso posibilita que yo no me fugue, pues, que no pierda eso, que no me desvincule de eso que somos, de eso que fuimos también. Y creo que eso es como una parte fundamental en mantener eso vivo, ¿no? ¿Qué otras cosas me siguen atando? Ni siquiera, no tiene que ver con eso, pero que siguen aprendidas a mí es mi historia, pues, ¿no? O sea, la música, la comida, el sentido del humor, la identidad, eso es algo que, a propósito, hablando de España, y me encanta, ¿no? Hay algo que dice García Lorca que me gusta mucho, y es, pues soy hombre del mundo, pues, ¿no? Soy hombre del mundo, un hermano de todos, creo que eso a mí me siento como muy identificado, y a pesar de que ha podido haber una transición en muchas cosas, yo he tenido que eso, reestructurarme, adaptarme a algo nuevo. Creo que me siento muy satisfecho también con eso que, como dice Fito Páez, como esta mariposa multicolor, ¿no? O sea, como yo no puedo ser blanco o gris, pues, sino que soy como un cúmulo de cosas que tienen que ver eso con mi historia. Particularmente esto, ya como para cerrar la pregunta, este año ha sido mi año de personajes migrantes venezolanos, cosa que no me había sucedido en México. Desde que empezó el año, he estado dándole voz a personajes en situaciones desprotegidas que son víctimas como de este conflicto y de esta crisis de la que hablamos. Entonces eso ha sido también un bonito regreso, ¿no? Ha sido como una retrospectiva también a yo sentir orgullo al encarnar como la historia de muchos jóvenes que perdieron la vida, pues, incluso, ¿no? Que por esta postura del cambio y por esta postura de aspirar a un país mejor, y tuvieron que emigrar se enfrentaron a cosas, a tragedias terroríficas, cruzando la selva, cruzando, viajando por semanas y semanas y meses para llegar a un destino, a un lugar que podría ser igual de amenazante del cual salieron o de todo lo que atravesaron. Entonces ha sido como un año como muy fructífero en ese sentido, en el que he estado yendo creativamente, pues, a mi propia historia y a la propia historia y a la historia, pues eso, desafortunada quizá de muchos venezolanos. Uno de tus últimos montajes, por no decir el último, corrígeme si me equivoco, Malandrito, sí que habla también de ese tema de ser una persona migrante, de tener que buscarse, sacarse las castañas del fuego, como se dice aquí en España, y de sobrevivir a muchas experiencias pues muy complicadas. Sí, bueno, ese es un proyecto particular, porque esto sí, Malandrito lo escribo yo, y surge también como una necedad mía de yo voy a hacer esto sin la menor pretensión alguna en un espacio de un amigo en el que está como que me parecía muy urbano y que siento que se fusionaba muy bien con la historia que yo estaba contando. Y entonces quise también salirme un poco como del teatro formal y convencional en el que llegamos todos y nos sentamos en una butaca en silencio. Yo lo que quería era aquí era justo como hacer una cosa más festiva, más informal, y en la que, pues eso, como que presentar un personaje que se veía, sí, transgredido como por una serie de cosas ajenas, ¿no? Y que de pronto eso, como que tienes a un chico de 22 años en otro país perdido, ¿no? Desorientado, y con preguntas identitarias. Porque eso me pasó a mí en algún momento, ¿no? Yo estaba yo sufrí como un proceso de despersonificación en la que yo no entendía hace un par de años qué era yo. ¿Cuál es el lugar al que debo sentirme poseedor o cuál es el lugar al que yo debo? ¿Cuál es mi sentido de pertenencia? ¿Cuál es mi sentido de pertenencia en relación a el país en el que estoy ahora? Pero del país en el que estuve 19 años y en el que, pues eso, crecí como con una familia que se fue desmembrando un poco, ¿no? Que por la razón que sea, se fue partiendo hacia otros puertos y hacia otros territorios. Y eso a mí, por mucho tiempo, como que sufría crisis raras mías en las que yo decía que estoy aquí, o sea, como que estoy en México, pero me siento desubicado. Si tuviera la necesidad de, no sé, de correr hacia algún lugar, pues no podría, tendría que usar mi maps porque no sé dónde estoy, ¿sabes? Como que todo eso influyó quizá en una herida en un costado en la que pues estás ahí viendo con tus propias herramientas cómo puedes hacer para sanarla, para eso ha sido también un poco de dónde surge particularmente Malandrito, que fue una cosa así de no tengo la pretensión de que ni que venga la crítica, ni que me vayan a ver al teatro. Me quiero hablar concretamente con alguien, quiero dialogar directamente, quiero poner en escena las como tendencias contemporáneas quizá de la migración sudamericana, ¿no? Porque digo, yo lo que hacía ahí era nunca mencionar Venezuela. Era, este es un chico que puede ser de cualquier país, puede ser un migrante nigeriano, o puede ser un gitano, o puede ser un venezolano, ¿no? Como que nunca decía como, ay, era un personaje migrante que llegaba a esta ciudad, que llegaba a Ciudad de México, pero nunca se hacía relación a directa, quiero decir, como a nada. Muy interesante esto de asumir un poco quién eres, ¿no? De no olvidar quién eres, de dónde vienes, pero al mismo tiempo también crear tu camino en un nuevo espacio sin perder esas raíces. Para ti también es importante y lo has expresado en muchos trabajos porque tienes formación como bailarín. Por tanto, el cuerpo es una parte muy importante para expresar varios de tus trabajos, concretamente además en Los demonios del amanecer, donde tú encarnas además a un chico que está estudiando, que es bailarín, y donde es súper importante la parte física, incluso en un número loco, absurdo, maravillosamente musical. la parte física, ¿cómo es importante para ti? ¿Cómo tienes esa formación tuya de bailarín? ¿Cómo la llevas a tu trabajo? Sí, bueno, creo que el trabajo físico es el lenguaje que del cuerpo y el lenguaje del actor que más me hace sentido a mí y que más me ha hecho sentido con los años, ¿no? Creo que sí pertenezco y eso lo siempre lo comento, ¿no? Así como hay generaciones de todos, ¿no? De las vanguardias y de los estilos. Como que me parece que también en la cuestión formativa con los actores sucede un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que vengo de una generación en la que, pues sí, en los por ahí andaba Pina Bausch y por ahí andaba Grotowski y estaba Eugenio Barba y todo mundo como desarrollando metodologías a partir como de lo físico después que habíamos pasado como por el raciocinio mental de que la actuación es aquí y hay que pensar y hay que escribir la biografía, o sea, ¿no? Y como que creo que eso, ¿no? Como que en una cuestión como académica, no quiero que suene así, pero bueno, como que me compré esta nueva manera de trabajar, que es como muy física y es muy del cuerpo, y además me eso, como que era, como que me fascinaba también estar como en constante movimiento y en entrenamiento y tomar clases de danza contemporánea y estuve haciendo telas un rato. Y estaba en un grupo de contact, o sea, como, ¿no? Como que estuve un rato haciendo circo también, como con unos amigos me aprendí a hacer zancos, a hacer malabares, o sea, como siempre eso, como el entrenamiento y la capacitación física, que creo que eso trasladado al trabajo actoral e interpretativo, de la ficción, creo que ha sido, pues eso, como embarcarme siempre en un barco que yo sé que es sólido, ¿no? Que yo sé que si abordo desde el cuerpo algo, eso me permite a mí ir como desmantelando lo mental un poco, ¿no? Con el cuerpo, yo abordo con el cuerpo, entonces el cuerpo me permite acceder a ciertos estados o vulnerarme a tal grado que yo puedo ir siguiendo y entendiendo como lo concreto, ¿no? Lo que está ahí, lo que está en palabras, lo que necesito también sostener con verdad. Y siento que del cuerpo parte como la voz en mí, ¿no? Primero abordo físicamente y después de una serie como de estímulos físicos es cuando aparece la calidad sonora que yo le puedo dar a los personajes. Entonces sí, es muy importante y sigue siendo mi línea de trabajo, el cuerpo. Vamos a hablar de dos películas que creo que significan mucho para ti, que son La Riera y Los Demonios del Amanecer. No he tenido oportunidad, la he buscado por todos los lados, pero La Riera todavía no ha caído en mis manos para poder disfrutarla. Espero que pronto pueda verla. ¿Por cuál empezamos? Pues mira, empecemos si quieres por Los Demonios, que ya la viste. Tú trabajaste previamente con el director. Tienes varios trabajos con él, en alguna película, cortometraje, entonces me gustaría un poco que me contaras cómo fue el encontrarte con Julián y lo que significa también para el cine mexicano y cómo fue el trabajar con él. Sí, bueno, Julián llega de una forma muy particular también gracias a la virtualidad, ¿no? Que hemos estado como redundando bastante sobre eso. Yo estaba como que un día estaba filmando un corto con unos amigos, y ese día era el día de mi cumpleaños. Y después, estos amigos con quienes estaba filmando el corto, me hicieron una fiesta sorpresa en mi casa. Y en esa fiesta sorpresa, pues nada, como que ya sabes, como que todo el mundo graba, ay, para Instagram y no sé qué. Y entonces un amigo, como que ya estaba yo recién en el corto que estábamos haciendo, yo me rapaba en escena, ¿no? Y tenía como el pelo más o menos como ahora y con una máquina quedaba rapado, entonces pues de pronto no me querían dejar salir, era el último shot que de ese día, y cuando abro la puerta así como 15 amigos míos, feliz cumpleaños, ¿no? Y mucha gente ahí grabando y eso, entonces como que lo suben y una de estas historias la ve Julián Hernández y me dice, ah, eres actor, no sé qué, oye, pues tengo como un proyecto en el que siento que puedes como como funcionar muy bien. Y ya, como que eso quedó ahí. Yo luego tenía un estreno de una obra, Chopin and Fucking, justo. Y él va a verme con el productor de siempre de todas sus películas, Julián. Y tampoco me dicen nada, ah, felicidades. Y yo, ah, gracias, ¿no? Como después de esta obra, yo me voy a hacer como eso, como mi primera peli, que es La Riera. Y en La Riera habían tres actores que ya habían trabajado con Julián en películas anteriores. Y entonces, como que con el tiempo me fui enterando que él estaba como preguntando de, ay, ¿qué tal? ¿Y cómo va? ¿Y qué tal Luis? Y regreso, porque me había salido de la ciudad. Regreso, me invitan a hacer un casting. Me quedo en el casting y grabamos una serie que nunca salió y que no sé si vaya a salir algún día. Y ese fue mi primer proyecto con Julián. O sea, lo conozco, filmamos un capítulo de una serie porque iban a ser unitarios y terminando así mi último día me dice, bueno, pues nos vemos en el largo. Y yo me quedo así de, ah, bueno, gracias. Y a partir de eso, solo vino todo lo que, eso, como que vino primero la huella de unos labios. Terminando La Huella de unos Labios, me dice así como, Los Demonios del Amanecer es mi próxima película, y así, de manera directa, como yo quiero que tú seas el protagonista. Y conocí el guión y así, o sea, yo he fascinado, me movió mucho, siento que tiene mucho de mí, siento que eso, como que me encontré con Orlando de una manera, fue así, fue como chocar contra una pared y así quedar como, wow, esto soy yo también un poco, ¿no? Como sí, estas ganas, este fervor de encontrar lo que uno quiere, pero también desde la incertidumbre, desde la duda, desde la ambigüedad, desde lo difícil que puede ser como de manera, no sé cómo explicarlo. Como lo difícil que se vuelve un amor, ¿no? Como un gran primer amor, ¿no? Este primer amor al que nos lanzamos con tanta fuerza y que nos dejamos ir como hasta con violencia, con rabia, se vuelve una cosa avasallante que nos despedaza. Y creo que eso es un poco como, y que acaba desgastando también por tirarte al vacío, sí, sin una red. El personaje de Orlando, como tú bien dices, es el nombre del personaje que encarnas en Los Demonios del Amanecer. Tiene unas heridas emocionales profundas. Sí. Es un personaje complicado. ¿Qué te dejó esa experiencia a nivel personal y profesional? Pues hay algo que me pasa con Julián que siempre, bueno, en Los Demonios no sucedió tanto porque era como la primera vez, como el primer largo que hacíamos juntos. Y habían muchas cosas que en ese momento seguíamos descubriendo del cómo trabajar juntos y cómo colaborar, pero de un tiempo para acá, o sea, estamos todo el tiempo como comentando lo que queremos hacer, los escenarios en los que nos gusta estar, y creo que si hay algo que me parece muy hermoso, que es que tiene presente él siempre, es justo el amor. Como el amor y los distintos matices que hay en eso, ¿no? Quieras o no, a pesar de que, bueno, estos son dos jovencitos veinteañeros, también muy perdidos, ¿no? Que se conocen y, bueno, ya vamos a vivirnos juntos y vámonos a la playa y no tenemos dinero para la playa, entonces vámonos a la azotea y ahí nos ponemos a tomar el sol. O sea, como esta cosa de eso, de lanzarte un abismo sin mucha cautela y con poca precaución. Pero lo que se me hace hermoso en eso también es como la confianza de ceder frente al estímulo del amor. Del amor que nos trastoca, el amor que nos lacera, el amor que nos dispara y que nos deja heridos un poco, pero bueno, es como una herida con gusto, pues, en un primer momento. Eso ya después se puede desembocar en cosas, ¿no? Pero eso es algo que, en lo que encuentro en el universo poético que plantea Julián, que se relaciona mucho conmigo. Yo soy muy intenso, pues, y vivo y siento y me permito como subir y bajar, ¿no? Llorar y reír. Y creo que eso es algo que es una postura en la vida, ¿no? Es una decisión que dejarte afectar tanto, ¿no? A tal grado de que, pues sí, yo de pronto lloro viendo noticias, ¿sabes? De lo que pasa en el mundo. Y siento que no poniéndome como un ejemplar de nada, pero siento que si fuéramos seres más sensibles, como que otras cosas serían, ¿no? Otros estaríamos quizá en otro lugar, un lugar donde haya menos guerra, donde haya menos odio. Y creo que eso es algo que encuentro en él y digo, sí, vamos. Julián, además, es muy importante por su trayectoria y hay que hablar del cine LGTBQ+ en México, que ha experimentado una evolución significativa en los últimos años. Es importante para representar y para dar visibilidad a diversas identidades, a diversas experiencias. Y tú en alguna entrevista has hablado de romper barreras y cómo este cine sigue enfrentando prejuicios en Latinoamérica. ¿Cómo ves la situación actual en cuanto a este cine, en cuanto a esta representación y qué barreras crees que habría que seguir rompiendo? Pues, o sea, sobre todo hablo como de descentralizar, porque ahora podemos ir con la regla que me acabo de... O sea, estrenamos nosotros en junio, porque también es una película queer de un amor lésbico, y estrenamos en el junio como para aprovechar el momento del Pride y no todo, como toda esa infraestructura que se concibe en el mes. Y nos dimos la oportunidad, porque es una peli de época, de hacer una gira, ¿no? La peli va como de tres hermanos. Yo soy el hermano como varón y entre dos chicas. Y fue muy interesante también ver el proyectar una película de esta naturaleza en los pueblos donde se filmó, en los pueblos rurales, en los pueblos entre montañas, estas comunidades que no tienen tanto acceso a... Bueno, entras a Netflix y... tienes así una categoría queer en la que estás en relación con eso todo el tiempo, ¿no? O sea, esto era proyectar una película con las señoras que estuvieron, ¿no? Que son las hijas de las Adelas del periodo de post-revolución en México. O sea, como un contexto complejo, ¿no? Y sucedía eso, que las primeras veces, pues, está la gente en el pueblo con los perros y escuchas sonidos de animales y la gente así súper tensa en los momentos de los besos de las chicas o de los momentos de intimidad o eso, la gente que se para y se va. Sobre todo eso son las barreras a las que me refiero, ¿sabes? Como el hecho de estar en una ciudad capital o en una gran ciudad, creo que te aleja bastante de una realidad que pues se sigue estando presente, ¿no? En este periodo histórico. A lo mejor aquí es en Ciudad de México, en Madrid, en París, o sea, puede ser como mucho más sencillo que veas a personas teniendo la posibilidad de ser lo que son, ¿no? De incidir en el mundo de una manera... quizá un poco a partir de la mirada de alguien más, como más disruptiva, menos convencional, etc. Pero pues en estas comunidades con las que estábamos dialogando también y que nos parecía importante no abandonar después de, ¿sabes? O sea, utilizamos tu casa, utilizamos tu campo, utilizamos tu río. Tenemos que regresar a devolverte como el regalo, como el servicio. Pero eso también implicó... encontrarnos con eso, o yo encontrarme con eso, de claro, quizá todas estas personas no les resulta como mucho más difícil acceder a eso, como a dialogar sobre estos temas. Y esas son las barreras a las que me refiero, que me gustaría seguir como ahí, sobre ese camino, sobre irme, lo que te decía hace rato con Malandrito, ¿no? Yo estoy en un teatro constantemente, pero ahora no quiero ir, quiero estar en un lugar como más popular en el que yo pueda dialogar con migrantes reales, ¿sabes? Me parece súper interesante lo que estabas diciendo, porque la población rural e indígena, como ocurre en la Riera, no está normalmente representada tampoco en pantalla. Y de la misma forma, como ocurre en Los demonios del amanecer, donde el 90% de los actores, actrices, de las personas que aparecen en la película no son blancos. Esto de entrada es importante, ya que muchas producciones mexicanas, los actores no blancos representan siempre un porcentaje bastante menor, por decirlo de una manera suave. Uh-huh. O se asocian a otras cosas como, ¿no? Como cosas no positivas, ¿no? Ajá, exacto. Como no sé si valga la pena, como porque bueno, ha sido algo que se ha estado, que ha estado ahí sobre, hemos estado discutiendo de eso durante un rato, pero creo que sí. Y eso es algo que también es como de las características del cine justo de Julián que me gustan mucho, ¿no? Que a veces incluso lo que sucede es como todo lo contrario, que es como, bueno, ¿por qué un chico bailarín que estudia deporte podría tener un depa, un departamento solo para él? Son como esas cosas también que a mí me gusta mucho imaginar, no sé, justo como escenarios, como stage, distintos a lo que puede ser, como también esto es una ensoñación. No sé qué tanto encuentres tú de eso, pero los demonios también están cargados como de muchos momentos oníricos en los que no necesariamente se está contando la historia de una manera realista, muy arraigada a la realidad, muy arraigada a eso, a lo que debería ser o lo que puede o no. O sea, y esa exploración me gusta mucho también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué imaginan ellos que pudiera suceder? No hablemos demasiado de eso para que la gente que escuche esta entrevista también tenga luego la oportunidad de tener su propia interpretación de como de ese final. Pero ese final, pues nadie nos puede garantizar que es cierto o no, ¿sabes? O sea, nadie nos puede garantizar que ese encuentro existe o no. Pero creo que eso, sí. Eso es como de las posibilidades de la ficción y del arte que también me gustan mucho, ¿no? No te tengo que decir, y aquí acaba el, no, encuéntralo tú, pues, te lo cedo. Lo dejaremos para que el público, como bien dices, lo descubra y que vea la película. He leído en una entrevista que decías que tu meta es representar la verdad, desde la verdad y sin etiquetas. ¿Cómo se construye esa verdad en una industria que muchas veces intenta encasillar a los actores y a las actrices? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Y ahora que lo dices y pues dices, esto lo dijiste en tal momento, digo, wow, ¿por qué dije eso? Pero no, tampoco, sí es algo real. O sea, sí siento que eso me hace sentido. Es muy complicado porque tiene que ver como también con mucha congruencia artística. Y esta congruencia artística me refiero también a que puede encontrar una persona que puede ofertarme un trabajo, una oportunidad laboral en mí, ¿no? Que encuentra en mí, en este constructo que yo muestro, que yo esculpo de mí mismo y que, no sé, le pueda hacer pensar a Isabel, a Julián o a quien sea, decir como, sí, es ahí, ¿sabes? Eso es en lo que me refiero como con la verdad de esto es lo que yo soy y no soy otra cosa. Y en este ser lo que soy, creo que puedo desdoblarme a permitirme ser otras cosas también, pero ¿hasta qué punto? Hay veces, o sea, y esto no me gustaría que sonara a algo soberbio ni nada, pero hay veces que sí he dicho, no, aquí no encuentro yo nada. O sea, como que creo que este proyecto no se asocia con mi voz, pues. ¿No? Como que no se asocia con el discurso político que yo puedo traer como artista también. No se asocia con mi manera de pensar. No encuentro que yo deba darle representación a esto. Y eso no siempre es tan claro, ¿no? También he tenido, no sé, he estado frente al hecho de estar en cosas que no me mueven tanto, pero entonces también me permito encontrar otras cosas más, ¿no? Las conexiones con los compañeros, la visión de quién está guiando como ese barco, el momento, no sé, pensar también en esto que hablabas hace rato del streaming y sus posibilidades de alcance y de exhibición. así miles de cosas, pero esa verdad de la que hablo tiene que ver con eso, como con ser congruente con mi visión del mundo también, ¿no? Desde donde yo miro este planeta, pues. Como si fuera poco eso, ¿eh? Como si fuera poco, además. Luis, ¿qué te da miedo de tu trabajo y qué es lo que más te emociona? Me da miedo, creo, llegar a un punto en el que me deje de emocionar, en el que me deje de... en el que me pueda sentir en un lugar confort. Eso me da miedo. Me da miedo caer en el... pues sí, como en el desasosiego, no sé, de quedarme en un lugar por mucho rato, ¿no? Y esto hablando específicamente de la interpretación, pues, ¿no? Del hecho de ser actor. Me da miedo eso, me da miedo repetirme, me da miedo quedarme estancado en un lugar y no salir de ahí por la razón que sea, ¿no? Y de las cosas que más me emocionan es siempre como embarcarme hacia un nuevo destino. Eso es así, me parece así fascinante, ¿no? Y divino, y me encanta, o sea, me encanta viajar hacia donde no conozco. O si paso por lugares conocidos, y esto no solo tiene que ver como con la materialidad de eso, sino saber que aunque vaya como por la misma carretera o sea la misma autopista, pues hoy el clima está nublado o hay un sol hermoso o hay un arco iris, como que me gusta eso, como saber que cada vez que parto hacia ese viaje creativo va a ser distinto. Y me gusta mucho y me emociona también mucho el encuentro, ¿no? Que eso es algo que viene mucho del teatro y que, bueno, el cine también se cimenta de la misma manera, que es la colectividad, ¿no? Como todos nosotros estamos aquí reunidos para una misma finalidad, ¿no? Que puede ser algo tan concreto como, no sé, lo que pueda sentir un ingeniero con su equipo de trabajo construyendo un edificio, ¿no? Pero creo que es eso, como el material quizá intangible y emocional que implicas hacer arte en colectividad es algo que me emociona muchísimo. Oye, ¿y algún director, actriz, actor con quien te gustaría trabajar en el futuro? Pues, o sea, muchos, ¿no? Pero creo que me encantaría entrarle como esa locura de Gaspar Noé, como meterme ahí a... Porque eso, me gusta, es algo como muy curioso, pero me gusta también como mucho como la violencia en escena, ¿no? Yo soy la persona más pacífica del mundo y de verdad detesto, o sea, me aterra este mundo atroz, me aterra la guerra, me aterra la violencia, pero creo que es que en una cuestión como de investigación que he tenido con los años, casi antropológica, pues, en el hecho de ser actor, también reconozco que hay algo de eso que tanto me aterra que nos define un poco también, ¿no? Como seres, como depredadores también, como fieras, como entes salvajes que a través de un estímulo como que pueden responder de una manera como muy agresiva. Me gusta mucho encontrar eso en escena, ¿no? Como esa... Justo en estos días me acordaba de Antonin Artaud y de su teatro de la crueldad, ¿no? Que es como lo más emotivo, visceral, que surge de la cosa interna que de pronto eso, como que se expresa en escena en un grito apabullante. Creo que como que esa... Esa expresión humana, salvaje, primitiva, lo que sea, me gusta mucho verlo en escena y creo que como que Gaspar Noé va mucho por ahí. Me parece muy interesante lo que decías de tu discurso político, porque creo que es una parte más íntima de un profesional, en este caso alguien que se dedica a las artes escénicas, a representar en diferentes... Está sonando una alarma, perdóname. No te preocupes. La calle. Hay que integrar. Los sonidos urbanos. Hay que integrar todo en es la vida, es la realidad. Sí. Hablaba de esta alarma, que es el discurso político, ¿no? Que la parte más íntima es importante porque es mostrarse uno tal como es, sin sentir miedo. Y esa parte creo que está presente en tu trabajo y en cómo también ha ido evolucionando. Y bueno, gracias a esta entrevista también puedo verlo claramente, que tienes un compromiso también con el mundo que te rodea y con tu trabajo, sobre todo con experimentar y con la búsqueda. Entonces, bueno, quería agradecerte, Luis, que hayas compartido esta conversación con nosotros. Creo que formas parte de una nueva generación que no teme hablar de diversidad, de deseo, de vulnerabilidad. Y bueno, desde México a Bilbao no hay problema que no lo solvente una buena conexión a Internet. Agradecerte que hayas pasado por aquí para conversar con nosotros, Luis. No, gracias a ti, David. Creo que hacíamos el chiste de temprano de que en domingo conectarnos y no sé qué, pero creo que justo cuando... O eso es lo que yo veo en mí y percibo en mí, ¿no? Yo no dejo de pensar en esto. Yo no tengo pausas. Yo no dejo de pensar todos los días en las cosas que quiero hacer, como en las cosas que quiero decir, en las cosas que me interesa seguir reflexionando. Entonces no lo siento para nada. No. Sí, estar aquí es como estar en un terreno bastante cómodo y de mucho gozo. Entonces te agradezco mucho de principio eso, que hayas podido ver la película, que hayas tenido este acercamiento conmigo, que me permitas también acercarme como al sector que te escucha y te sigue. Y pues ojalá eso, como que pronto tengamos de las buenas noticias, es que justo el próximo año ya se estrena comercialmente la película en México. Y después de los estrenos comerciales, así es como funciona un poco, es cuando posteriormente viene el streaming. Y el streaming, bueno, ya es como pues la última etapa como eso, que por la cual va transcurriendo, ¿no? Como el proceso de o la ruta que cumplen las películas actualmente, ¿no? Y ojalá que puedan tenerla ya. Hay muchas cosas, pues eso, como que si pueden echar un ojo al Juego de las Llaves, a Bandidos que está por ahí. Tengo un corto también queer en Amazon Prime y está disponible en España. O sea, como hay cosas, pues, ¿no? Y seguirán habiendo cosas y seguiremos habiendo loquitos que están por ahí con una intención, no sé, generosa, quizá de plantear mundos mejores, quizá, no sé. Así que gracias, gracias. Bueno, pues un saludo para nuestra audiencia, webmaníacas, webmaníacos, y un saludo, Luis. Esperamos seguir tu carrera con mucha atención y mucho cariño.